Cuando hablamos sobre las tecnologías de la información y de la comunicación, nos referimos a un término dilatado, empleado para designar lo relativo a la informática conectada a Internet, y especialmente el aspecto social de esto. Entre las ventajas de las TIC se pueden destacar ideas como brindar grandes beneficios y adelantos en salud y educación, permitir el aprendizaje interactivo de la educación a distancia y ofrecer nuevas formas de trabajo como el teletrabajo. Aunque también tiene inconvenientes, entre los cuales los más comunes son la falta de privacidad, el fraude y disminuye el contacto con el exterior.